que nadie lo persiga. Él sabe que su vida va rumbo a perecer. Va como hoja dominado por el viento, sin control, rumbo a la desolación. Escúchame, ¿qué sucede con tu vida? ¿Qué delito has cometido? ¿Qué ocurre en tu existir? Corres y te sientes agitado, cansado y agobiado, mas no te quieres detener. Piensas que al correr has de liberar todo tu ser de las tensiones que cautivan tu interior, mas te diré lo que debes hacer: es detenerte ya. Está preocupado por...